llevar. Fue un instante y fue una eternidad. Terminó, tomamos caminos distintos sin mirar. Nunca hacia atrás, nunca volverá. Aunque ya tu voz sea dura cuando hablas de mí, aunque digas a la gente me has borrado, te diré. Quiero estar siempre en tu instante más feliz. Voy a ser tu secreto, un rincón que guardas solo para ti. Feliz. Voy a ser tu secreto.